Oremos. Padre, te doy gracias por la palabra de esta noche, Señor. Bendice a los oyentes, bendice al predicador. Bendice, añade bendición a cada texto que vamos a leer esta noche, Padre. Que a través de tu palabra nuestro corazón sea sanado, pero también a través de practicar tu bendita palabra, Señor. Bendice, por favor, nuestras vidas. Aliméntanos, edifícanos esta noche, Padre. Que podamos, Señor, beber el agua de tu Espíritu Santo, Señor. Y también de tu palabra bendita el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y te damos muchas gracias. Amén y amén. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, quedamos hace 8 días, lo recuerda, amén. Y dice, soportaos y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también perdonaos mutuamente vosotros. Amén, hermano. Amén. Muy bien. Toma ese texto y léaselo al lado, dígale. Sopórtame, hermano, léale, léaselo, diga, hermano, aquí dice, sopórtame, perdóname, cuando tengas una queja contra mí, sopórtame, perdóname, dice aquí, así como Cristo nos perdonó, así perdóname tú a mí, aleluya. Bueno, bendito Dios, estamos hoy te la pregunta, la misma que nos hicimos el domingo ahí en el Salón Comunal, ¿cómo perdonar, verdad? Ya basta de razones, de argumento, hemos estado un buen tiempo ahí hablando sobre por qué debemos perdonar y dando razones y dando argumentos acerca de por qué tenemos que perdonar, ¿verdad? Amén, estamos en eso. Pero tenemos que pasar a la práctica, porque nuestro corazón es sanado, nuestra vida es transformada cuando cada uno de nosotros, hermano, llevamos a la práctica lo que leemos en la palabra y lo que Dios nos dice que tenemos que hacer a través de su palabra. Solo ahí, ¿verdad? Y el domingo hablamos de eso, ¿sí? Pero hoy también vamos a responder esa pregunta. Y ante la pregunta de cómo perdonar a mi prójimo, la palabra de Dios responde en este texto, danos un ejemplo, y nos da el ejemplo de Dios, de Cristo, nos instruye y nos dice, de la misma manera que Cristo te perdonó a ti, de esa misma manera tienes que perdonar tú a los demás, amén, hermano. Y nos deja una parábola, nos deja una historia, nos deja una enseñanza sobre cómo es que Dios perdona al pecador, para que tomemos ejemplo así de como Dios perdona al pecador, entonces también ahora nosotros perdonemos a los demás. Mateo el capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18. Vamos a ir hasta allí. Mateo capítulo 18, el versículo 23. Ponga atención a la parábola. Mateo 18, 23. Dice la parábola así, dice. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey, ¿verdad? ¿Quién es este rey? El rey no es otro sino Dios. Y luego dice allí, que quiso dar cuentas con sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Cada uno de nosotros. Y ese ajuste de cuentas, esa deuda que él quiere ajustar con cada uno de nosotros, no es otra sino que la deuda de pecado que cada uno de nosotros tenemos con él. Amén. Y luego dice, que al empezar le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era en esa época una deuda prácticamente impagable. Como es impagable la deuda de pecado que tenemos con Dios. Y luego el versículo 25 dice, como no podía pagar, su señor mandó venderlo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía y que se le pagase la deuda. Ahí está. Como no puede pagar la deuda, ese rey es un rey justo, como Dios es justo. Y al pecado debe castigarlo, y entonces esta persona tiene castigo allí por no pagar la deuda de pecado, ¿verdad? Pero algo sucedió, algo cambió por completo esa decisión del rey. Y dice el versículo 26 que entonces Aquel siervo se postró y le suplicó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, ¿verdad? ¿Quién es ese? ¿Qué nos dice esto? Somos cada uno de nosotros, el día que vinimos a Cristo, ni humillados pedimos perdón y suplicamos misericordia. ¿Y qué hizo el rey? ¿Rechazó a este hombre? Versículo 27 dice: el Señor, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Este es Dios perdonando los pecados de aquellos que han venido a pedirle perdón por ellos mismos. Amén. Dios es un Dios que es misericordioso. Él es justo, ¿verdad? Y es santo, pero también es un Dios que es misericordioso. Aquí en estos cortos versículos tenemos toda una ilustración de cómo es que Dios perdona, ¿verdad? Y si lo unimos con Colosenses capítulo 3, versículo 13, que nos dice: así como Cristo perdonó, así como Dios perdona, así perdona tú. Entonces de aquí podemos sacar varias cosas del ejemplo que Dios nos da acerca de cómo Él perdona. En primer lugar, quiero decirle, según el versículo 23, que Dios perdona con iniciativa. Versículo 23 dice: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Notemos que en esta parábola, no es el siervo quien va a buscar al rey. No es que este hombre con esa deuda impagable va a la puerta del palacio, se presenta ante el rey y le dice: quiero arreglar las cuentas contigo. No, sino que es el rey quien busca a aquel que le está debiendo. Y esto es una ilustración que nos muestra cómo Dios no espera que los pecadores vengan a Él, sino más bien Él es el quien busca a los pecadores. Amén. O sea, que el ofendido es el que busca al ofensor. Eso es lo que nos dice. Mira un ejemplo de esto en Mateo 18, 13. Hay antecitos, Mateo 18, 12, que dice otra parábola. Dice: ¿qué os parece? Si un hombre tuviera 100 ovejas y una de ellas se perdiera, ¿no dejaría las 99 e iría por los montes a buscar la perdida? Entonces, esta es otra parábola. Esta es otra parábola que nos enseña y nos dice acerca de cómo se pierde una oveja y la oveja no tiene que volver al redil, sino que es Jesús, el buen pastor, quien va y busca la oveja perdida, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vemos que no es el ofendido quien busca, no es el ofensor quien busca al ofendido, sino que es el ofendido quien va en busca del ofensor. La venida de Cristo a la tierra no es otra cosa, sino el ofendido buscando a los ofensores, porque ¿para qué vino Cristo? Dice la palabra, para salvar ¿a qué? A los pecadores, ¿verdad que sí? Amén, hermanos. Entonces, tenga en cuenta este primer ejemplo que Dios nos da con respecto a que Él perdona. Él no está esperando, Él no dice, déjelo que ven ellos, sino que Él toma la iniciativa y va en busca del pecador, ¿cierto? Él nos está diciendo con esto ahora: tú que fuiste el ofendido es el que debes ir a buscar al que te ofendió. Tú que fuiste el ofendido es el que debes buscar al que te ofendió. Entonces, la cosa es que nuestro orgullo nos dice: ve, ¿y por qué? Él cometió el error, que venga él. Ella cometió el error, que venga ella y me pida perdón a mí, ¿verdad? Eso es lo que nos dice nuestro orgullo. Amén. Pero el Señor dice: no, Señor, debes ir tú a buscar al ofendido. Cuando hay un problema entre la pareja, ¿cierto? El orgullo nos puede, entonces decimos: no, ella es que venga ella. Y ella dice: no, que venga él, ¿cierto? Pero el Señor dice: no. No esperes a que tu ofensor venga a ti, sino sigue mi ejemplo y ve tú aquel que te ofendió y arregla las cuentas con esa persona. Amén, hermano. ¿Cómo nos perdonó Dios? Él nos perdonó con iniciativa y nos dice: perdona tú también, toma tú la iniciativa, nos dice el Señor. Luego, el versículo 27, de ese versículo sacamos tres cosas restantes acerca de cómo es que Dios nos perdona. Número dos, notamos que Dios perdona inmediatamente al que se ha arrepentido, ¿sí? Usted ve que el siervo va y humillado, nos dice el versículo 26, humillado, con actitud de humillación, va ante el rey y le dice: perdóname la deuda. Ten, ni siquiera le dice perdóname la deuda, le dice: tenme paciencia, que yo te voy a pagar, ¿cierto? Y entonces el rey le da más, y no solo le tiene paciencia, sino que le perdona la deuda. Pero el punto aquí es, ¿cuándo le perdona la deuda? Ahí dice el rey, meditándolo, le dijo: déjame lo pienso, vuélvete mañana y mañana te doy una razón a ver si yo te perdono o no te perdono. Ya que le dijo: en un mes te perdono o en un año te perdono. ¿Cuándo perdonó el rey al hombre que le suplicó? En el instante, el hombre está hablando, inmediatamente termina de suplicar. Entonces el rey es movido a misericordia e inmediatamente le perdona. Amén, hermano. Entonces, este es el segundo ejemplo que tenemos aquí. De la misma manera que Dios es rápido en perdonar, ¿verdad? También nosotros debemos ser personas rápidas en perdonar a las personas que tengan una actitud arrepentida. Y reiteramos aquí lo que dijimos el domingo. El domingo dijimos, hermano, que el perdón se le da a personas que están, ¿qué? Arrepentidas. Lucas 17, 3 y 4 dice que si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo, ve y repréndelo. Y luego dice, y si se arrepiente esa persona, ¿qué tiene que hacer usted entonces? Perdonar. ¿Qué el domingo dijimos? El domingo dijimos, el perdón tiene un acto espiritual que siempre debe darse, independientemente si el ofensor se arrepiente o no, una parte emocional en la que debo trabajar, desarraigar el odio, el resentimiento, la rabia de mi vida, a si el ofensor se arrepienta o no, ¿verdad? Pero una parte práctica en la que debemos guardar ahí, hasta que esa persona demuestre arrepentimiento, ¿lo recuerdan? Lo dijimos en un caso hipotético que pusimos de una mujer que abandonó a su esposo porque la golpeaba. Dijimos que esa mujer debía pedir perdón a Dios por todo el pecado de odio y rabia que guardaba en su corazón, que debería trabajar en su parte emocional por lo que todo eso que sentía, ¿cierto? Pero que lo que no debía hacer era regresar a esa casa, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos. Porque aquí fue perdonado inmediatamente, fue porque esta persona mostró, ¿qué? Súplica, humillación, ¿verdad que sí? O si no, nada. De la misma manera pasa aquí. Ahora, tenemos que ser, dice tú, es rápido para la misericordia. Tenemos que ser rápidos para la benignidad. Tenemos que ser rápidos para la humildad, la mansedumbre. Rápidos, prontos, para ser pacientes. Lo que hablamos hace 8 días del vestido del cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos posponer esto? ¿Por qué no podemos decir, bueno, yo perdono el año que viene, o yo perdono en 10 años, o yo perdono cuando yo sienta perdonar? ¿Por qué no podemos decir eso? Porque cada palabra ofensiva que le envían a usted, porque cada mala actitud, cada acto abusivo de menosprecio que le dan a usted, es una semilla que el diablo envía a su vida. Una mala mirada es una semilla que él le envía. Una mala actitud es una semilla que el enemigo le coloca allí, ¿verdad? Que si usted no trabaja con esa semilla, entonces eso se convierte en una, dijimos, una raíz de amargura. Y si usted deja que esa raíz de amargura le crezca, no es raíz de amargura, sino que la raíz se le vuelve una matica. Si no trabaja con eso, esa matica le crece y se vuelve una, ¿qué? Matota. Y le empiezan a salir frutos y empieza a extenderse hasta que eso se vuelve una situación bien difícil y bien imposible de manejar. Y por eso el Señor dice, cuando tienes que perdonar inmediatamente, amén. Que nos resbalen las cosas y no solo nos resbalen, sino que tengamos ese corazón perdonador, esa actitud perdonadora que el Señor quiere. Amén. Amén. Entonces, le estoy diciendo, ¿cómo perdonar? Debe perdonar con iniciativa. Busque a quien le ofendió. Envíe una carta, haga una llamada. Tome la puerta, pero usted, el Señor dice, tome la iniciativa, no espere que el otro la tome. Número 2 dice allí, perdone inmediatamente, ¿cierto? No espere a que pasen los años, los meses, para trabajar con los sentimientos de odio, los recuerdos en su corazón. No espere que pase el tiempo para pedir perdón a Dios por todo lo que está sintiendo y por todo lo, a lo que le está llevando ese odio y ese rencor, ¿cierto? No espere todo ese tiempo, sino hágalo, ¿qué? Inmediatamente. Ahora, en tercer lugar, el versículo 27 nos sigue diciendo que el Señor, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Número 3, cuando Dios perdona totalmente, totalmente perdona a Dios. Aquel rey, hermano, le perdonó a esa persona totalmente a la deuda. No le perdonó una parte de la deuda, ¿verdad? No le dijo, te perdonar la mayor parte de la deuda. O sea, págame el 10% y yo te perdono el 90%. No, ¿cierto? No le dijo, págame, pero bueno, de algo, pero vas a recibir unos azotes, porque de alguna manera tienes que pagarme, ¿verdad? No le dijo, págame, pero no me vas a pagar, ¿verdad? Pero trabaja para mí, ¿cierto? No, porque eso es un bonito ejemplo que nos habla de que cuando Dios perdona totalmente. Amén. Vamos a repasar unos versículos que hemos visto ya durante esta campaña del perdón. Salmo 103, bueno, este hemos visto, pero los que siguen sí. Este es nuevo, que nos habla de cómo nos perdona Dios, ¿verdad? Que es un ejemplo de cómo debemos perdonar nosotros. Salmo 103, versículo 9. Cuando lo encuentren, un fuerte amén. Amén. Que yo sienta que están vivos, hermano. Amén. Cuando lo encuentren, diga amén. Amén. Amén. Gracias por Fernando, que está vivo. Sí. ¿Fuiste tú? Gracias. Salmo 103, 9 dice. Mire con Dios. No siempre reprende, ni guarda el enojo para siempre. ¿Eh? Dios no es rencoroso. Él lo dice, no nos trata como merecen nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Imagínense, Dios nos pagara conforme a nuestros pecados. Estaríamos deshechos hace muchos de nosotros, ¿verdad? Luego el 11 dice, como es más alto el cielo que la tierra, así de grande es su inmenso amor hacia quien lo reverencia. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Ahora dice, cuanto dista el oriente del occidente, tanto alejó de nosotros nuestros pecados. Aleluya. Y luego el versículo 13 dice, como el padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de los que lo reverencian. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Somos polvo. ¿Ve cómo nos perdona Dios? Aleja nuestros pecados. Tan lejos está el oriente del occidente, así Él aleja nuestros pecados, ¿verdad? Ahora vaya a Isaías 43:25. Isaías 43:25 dice, yo, dice ahí, yo soy el que borro tus rebeliones. Cuando Dios me perdona, Dios borra mis rebeliones. Y luego dice, y no me acordaré de tus pecados. Cuando Dios nos perdona, borra nuestras rebeliones. Y además de eso, ya no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Por qué hace eso? Una de las razones es que nos está dando un ejemplo acerca de cómo debemos perdonar, ¿verdad? Él perdona totalmente. Nosotros debemos también perdonar, ¿qué? Totalmente. Y el último pasaje de este que va a leer, Miqueas 7, profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19, y nos dice otras cosas que Dios hace con nuestros pecados cuando Él los perdona. Miqueas 7, 18, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Dios es un Dios que perdona maldad. Dice, y olvida el pecado del remanente de su heredad. Dios le da amnesia voluntariamente. Él permite que nuestros pecados se le olviden. Y ya me acuerda más. Y el 19 dice, sepultará nuestras iniquidades. Recuerde que Dios sepulta nuestras iniquidades y echa nuestros pecados a la profundidad del mar. Eso hace Dios. ¿Dios perdona qué? Totalmente. ¿Sabe qué es el perdón? La definición más sencilla que yo he encontrado del perdón. Es que cuando usted y yo perdonamos a alguien, lo que estamos haciendo es diciéndole a esa persona, bien, hacemos cuenta. ¿Yo pasó? Nada. Aquí nada pasó, aquí nada ocurrió, te voy a tratar como si aquí nada nunca hubiera ocurrido. Voy a tratarte de tal manera que como nada pasó aquí. Eso es el perdón, ¿cierto? De tal modo, eso es el perdón total. De tal modo que cuando una persona lo que hace es recordarle al otro sus faltas pasadas, recordarle al otro todas sus maldades, sus iniquidades, ¿perdonó esa persona? Dígame. No. Pero está la historia de la esposa, aquella, hermano, ¿cómo era? Un esposo, mejor, estaba hablando con otro amigo. Estaba bravo el señor, entonces decía, yo me voy a separar, me voy a divorciar, me estoy cansado de mi esposa. Y el amigo le dijo, ¿pero por qué estás cansado de tu esposa? Entonces le dijo, estoy cansado, porque esa señora cada vez que tenemos un problema se pone histórica. Y entonces el amigo le dijo, no, estarás equivocado. Histórica, no, será histórica. Él dijo, no, histórica, porque empieza a hablarme de lo que pasó hace 5 años, y hace 10 años, y hace 15 años, y hace 20 años, hermano. Sí. Histórica, hermano, ¿eh? ¿Perdonó esa señora? No. Si usted lo que hace es decirle a una persona, sí, yo te perdono, pero a la próxima cuando tengan un problema, decirle, ah, es que tú me hiciste esto hace un año, y acuérdate lo que pasó hace no sé qué, eso, ¿perdonó a esa persona? No. Porque Dios perdona totalmente, que Él sepulta todo, Él se le olvida todo. Dios, entierra, sepulta, echa lo profundo del mar, nada pasa aquí, dice el Señor, aquí nada ha pasado. Ve, y nos dice, y ahí deben perdonar ustedes. De esa manera deben perdonar ustedes, totalmente. De hecho, que cuando usted diga a su esposa, a su esposo, a un amigo, le digo a un hermano de la iglesia, te perdono, lo que le está diciendo es, hacemos cuenta que aquí nada pasó nunca. Y usted trate de esa manera, como si entre nosotros, Dios, no hubiera existido este problema jamás. Eso es el perdón, hermano. ¿Ok? Eso es el perdón. Pero usted perdona así porque el otro ya se arrepintió, ¿verdad? ¿Eh? Aquí voy a hacer una aclaración. No vaya a ir a buscar por allá la amante. Es decir, es que yo quiero pedirte perdón. No, ya déjela ya. De lejos, pero perdónela, ¿sí? No ir a buscar por allá a los amigos, ¿sí? De las andanzas. Es que yo tengo que pedirle perdón a ellos. No, déjelos allá. Sí, usted perdone desde aquí. ¿Ya? O mande un mensaje y ya. Pero no vaya a hablar por allá nada, ¿sí? Ahora, por último, entonces ya tenemos. El Señor perdona con iniciativa. Él es el que va, ¿cierto? Sí. Nosotros debemos someter el orgullo, dejar el orgullo a la persona. Así no hayamos sido nosotros los culpables. Número 2, Él perdona inmediatamente. Apenas veamos las actitudes de arrepentimiento en la persona, vamos a ofrecer nuestro perdón a esa persona. Sí, está bien, yo te perdono, no hay problema de nada. Número 3, el Señor nos da ejemplo de que Él perdona totalmente. Olvida, hace de cuenta que nada pasó, sepulta cosas por allá, ¿cierto? Eso hace el Señor. Y por último, quiero que entienda que el Señor perdona gratuitamente. En Mateo 18, si no lo perdió, espero que no lo haya perdido, porque yo sí lo perdí. Mateo 18, el versículo 27, nos damos cuenta que el perdón fue ¿qué? Fue gratis. Dios nos perdona gratuitamente. ¿Usted sabe lo que es gratis? Claro, usted y yo sabemos lo que es gratis. Es más, nos fascinan las cosas gratis. Para que uno lleve dos, este cójalo. ¿Sí o no? Usted va al supermercado, está ahí la impulsadora con su bandeja, usted se hace loco, pasa, ¿cierto? Ah, está rico el yogur, señores. Me va a probar, hace una vuelta y luego regresa. Y yo, ay, no hay más yogur, sí. Gratis, le gusta a usted, ¿verdad? Pues hace a la vuelta y hay otra ahí con su bandejita y unos choricitos. Y yo tengo, rico choricito, ¿verdad? Y va y se da la vuelta otra vez, ¿verdad? Y coge otro choricito. Gratis le gustan las cosas, gratis. Sí. Y qué bueno que el perdón de Dios es que es gratis. ¿Cierto? No nos pide nada a cambio por el perdón. Sí. Que me voy para Monserrate, me voy a subir de rodillas a Monserrate para que Dios me perdone, pierde su tiempo. Porque el perdón de Dios es que es gratis. Allá en Santo Tomás, en el Atlántico, en Semana Santa, pagan las mandas. Las mandas es que se encapuchan unos tipos así, ¿sí? Y dos pasos adelante, uno atrás. Así van. Dos pasos adelante, uno atrás. Y llevan un látigo, unas bolas, así se van dando juguetes todo el camino hasta que lleguen. Chay. Dos pasos adelante, uno atrás. Dos pasos. Luego, en un momento del camino pasan, y van, perdón, y con unas cuchillas le abren los hematomas que ya le hayan salido así, y le echan ron. Le echan ron, ya. Porque hay que pagar la manda, la penitencia. Que Dios me perdone para tener la gracia de Dios. Pero Dios perdona, ¿qué, hermano? Gratuitamente. ¿Cierto? Dios no nos pide nada a cambio por su perdón. Romanos 3:23 y 24. Vea lo que dice ahí. Romanos 3:23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Ese es él, la deuda, ¿verdad? Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice: no son justificados. ¿Cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que somos justificados? Gratis. Que decir, esto no costó nada. Claro que costó la muerte de Jesús en la cruz, su resurrección de entre los muertos, y por eso se hizo posible un perdón gratis para nosotros, porque Él compró ese perdón por nosotros. ¿Ya me voy a entender, hermano? Entonces Dios perdona, ¿cómo? Gratis. Ahora, Efesios 2:8, vaya, Efesios 2:8 y 9, nos habla de la gratuidad del perdón de Dios también. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia habéis sido salvos por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es don de Dios, que es gracia. Gracia es un regalo que Dios me da, pero tiene la connotación, y sobre todo esa connotación, de que ese regalo yo no me lo merezco. Amén. Perdón gratis. El punto anterior tenía que ver con el pasado. Usted entierra el pasado, ¿cierto? Usted se olvida, hace todo lo posible, briega olvidarse del pasado. ¿Sí? Este punto, me parece a mí, tiene que ver con el futuro. Así como Dios perdona gratuitamente, también nosotros debemos perdonar gratuitamente. Porque hay gente que dice: yo te perdono, pero descuídate, papá. Sí, yo te perdono, pero apenas des papaya, te caigo encima. Eso no es perdón, hermano, ¿verdad? Entonces la gente dice: yo te perdono, pero igual no te vuelvo a hablar. No, si la persona está arrepentida, no se puede hacer eso. Sí, o lo dice la Escritura. Yo te perdono, pero apenitas yo vea la oportunidad, tú vas a saber lo que es bueno. Y vas a sentir lo que yo sentí. Y te voy a hacer sentir lo que yo sentí, vas a ver. Amén. Amén. ¿Está entendiendo lo que quiere decir la palabra de Dios? No, el perdón debe ser gratis. Yo te perdono y ya, de aquí en adelante, no pasó nada. No voy a aplicarte indiferencia, no te voy a quitar el saludo, porque te has arrepentido, ¿verdad? no voy a vengarme de ti, no voy a tomar revancha sobre ti, ¿sí? Nada de esas cosas. Mi perdón es ¿qué? Gratuito para ti. ¿Se hace entender la palabra de Dios? Ahí tiene usted. Por eso es que el perdón es un milagro, dije el domingo. Cuando una persona dice, yo perdoné, tiene que dar gloria a Dios, porque lo que pasó en ese corazón fue un milagro. Amén. Porque no es sencillo ir hasta el ofensor. Se necesita la obra del Espíritu Santo en mi corazón para que yo deje el orgullo y diga, yo voy a donde él, donde ella, yo voy. ¿Verdad? ¿Debe perdonar qué? Inmediatamente. Sí. Se necesita la obra. La mayoría de nosotros le damos largas a eso. Decimos, no. Y vivimos felices con el odio y recordando las cosas y buscando la manera de vengarnos. Pero cuando podemos perdonar inmediatamente, eso es un milagro de Dios en nuestro corazón. ¿Verdad? O perdonar totalmente, hacer que nada pasó. Es un punto difícil, ¿cierto? La mayoría de nosotros nos gusta masticar el pasado y reclarlo. Y sí, es que yo me acuerdo, es que esto y lo otro. Y es un milagro porque es gratis. Se trata de aquel que se ha arrepentido con amor, con misericordia. No se tiene más en cuenta su error ni su falla. Se va hacia adelante con él. ¿Está comprendiendo? Ahora le quiero preguntar, se supone que el domingo aquí usted debió haber hecho algo, porque fue lo que hablamos el domingo allá, ¿verdad? Salga, haga una llamada, envíe un email, bueno, toque una puerta, pero tiene que empezar a hablar las relaciones con las personas. ¿Lo está haciendo? Contéstese para dentro. No diga, ¿sí? Lo está haciendo, porque la palabra de Dios se hace eficaz, más eficaz en nuestro corazón cuando la ponemos en práctica. ¿Ok? ¿Ok? Así que si del domingo aquí no ha hecho nada, ojalá el Espíritu Santo lo esté redarguyendo en este momento, le esté apretando ese corazón. Que no se lo suelte hasta que usted no decida ir y arreglar las cuentas con las personas. ¿Amén, hermanos? Amén. Amén. Muy bien. Incline su rostro y ora al Señor.